todos y todas. Sí, lo pusieron. La verdad que una especie de desafío y de compromiso cuando aparece la posibilidad de participar de la audiencia pública, hacerlo. Nosotros, junto con compañeros que ya se han expresado más temprano, tuvimos la responsabilidad de administrar la AFCA en Neuquén. A mí me tocó el rol de coordinar ese espacio y en términos de calidad de vida y de experiencia, debo decirle que le debo a esa experiencia un montón de enriquecimiento personal. El tema que yo agendé para tratar de presentar y de compartir es más bien en el marco de una reflexión sobre el valor de la política, el valor de los gobernantes en los gobiernos y en las políticas de Estado. Hemos padecido, en definitiva, a partir del 10 de diciembre, la caída absoluta de un montón de derechos que supimos conquistar, y dentro de esos derechos, el cercenamiento de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Inmediatamente fue la decisión de quienes hoy gobiernan cercenar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, lo que en términos de prioridades de gestión o prioridades de gobierno indican la trascendencia que tiene la herramienta para quienes diseñan una metodología de trabajo, una metodología de gobierno, una metodología de gobernar. En general, las decisiones que se toman primero son las decisiones que se buscaban tomar y se necesitan tomar y se ambicionan tomar, y por alguna razón sostienen posteriormente las decisiones que continúan a esas, ¿no? Esto se da en bastante muchos órdenes de la vida. Esta ley, que de alguna manera se desmembró y se desnaturalizó y que ha preservado algunas instituciones como la de la Defensoría del Público, que hoy nos permite este encuentro, fue trabajada, construida por muchísima historia y por muchísima gente. Tiene tanta historia como la humanidad, la búsqueda de la expresión, y de la expresión clara y concreta y explícita, y de que eso sea de dominio popular, es tan histórica como la humanidad en su búsqueda por el poder, en su búsqueda por la organización. Pero en la República Argentina, en las últimas décadas, hubo intentos varios para tratar de llegar a una herramienta como la que tuvimos y nos han desmembrado. Esos intentos siempre estuvieron en manos de grupos de acción política, de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de organizaciones humanas, al fin, que también concebían, como muchos de nosotros, que donde hay una necesidad hay un derecho. Pero para que esos derechos se transformen en ejercicio, para que esos derechos sean ejercidos por el común denominador de las personas, se requiere de gobernantes y de gobiernos y de políticas de Estado. Por eso no es posible imaginar una reconstrucción de lo que se ha perdido si no imaginamos la reconstrucción del tejido político que permita volver a empoderar al sillón de Rivadavia con la fuerza del pueblo en su conjunto y con los representantes que ese pueblo decida, pero que representen sus intereses. La humanidad, en términos históricos, ha sido gobernada por distintos, digamos, en distintos momentos de la historia, por distintas hegemonías. Desde que se comienza a organizar socialmente el hombre, una de las hegemonías dominantes es la hegemonía religiosa en sus expresiones de mística y luego de rudimentarias organizaciones institucionales. Posteriormente, esas organizaciones institucionales de la religión se constituyeron en grandes iglesias, y fueron las grandes iglesias las que hegemonizaron en el fondo el poder sobre todos nosotros. Luego eso se fue transformando en organizaciones de Estado y aparecieron los Estados. En el medio, toda la nobleza, que no eran ni más ni menos que digamos, las espadas de las organizaciones religiosas. Luego decía, llega el Estado, y el Estado trata de ordenar y organizar a través de los gobiernos las voluntades del conjunto social. Y con el devenir de la historia llega un fenómeno nuevo a nuestras sociedades, que es el fenómeno que nos está dominando, que nos está dominando y está incidiendo en la vida de todos nosotros, que es el mercado como fenómeno de dominio y decisorio y de organización de nuestras sociedades. Y es el mercado el que determina sus herramientas de acción, y es el mercado el que desde hace tiempo ha desarrollado con muchísima fortaleza su poder a través de los medios de comunicación audiovisual. Por eso el gran desafío de los gobernantes, a través de conquistar expresiones populares, está en tratar de horadar ese poder del mercado. Horadar ese poder del mercado es el desafío de algunos gobiernos y de algunos gobernantes, pero no de todos. Nosotros estamos gobernados en este momento por instrumentos de ese mercado, por instrumentos claros de ese mercado. Por eso nos gobiernan las empresas, porque nos gobierna el mercado, no solamente como fenómeno hegemónico del mundo, sino como organización política ahora. El tiempo se agotó. Yo quiero reflexionar conjuntamente con ustedes que será posible recuperar las herramientas de comunicación audiovisual en términos de empoderamiento, en tanto y en cuanto sepamos recuperar la capacidad de acción política para incidir en volver a poner al pueblo en el sillón de Rivadavia. Y este desafío no es un desafío menor, porque es un desafío que ha sido de alguna manera ninguneado por algunas organizaciones, por algunos partidos, por algunas sociedades, por algunos conjuntos. No sé, me parece que si de algo debemos aprender es que la política como herramienta de transformación debe estar presente en todos los debates, en todas las organizaciones, y uno debe caminar hacia ese sentido. Por eso celebro la aparición de grupos como Resistiendo con Aguante, como Empoderados, que van generando el caldo de cultivo de que todos volvamos a debatir política, la apertura de los partidos políticos, de los centros de estudiantes, porque está ahí donde se va a reconstruir la capacidad de acción política. Nuestro pueblo, para volver a tener gobernantes como Evo, como Chávez, como Maduro, como Néstor, como Cristina, como Correa, gobernantes que supieron hacer de los derechos un empoderamiento, de los derechos un servicio, porque no nos sirve reconocer que donde hay una necesidad hay un derecho si no logramos construir la fuerza política y poner a los gobernantes que permitan que esos derechos sean realmente un servicio público. Ese es mi aporte y mi reflexión en esta audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.